Mi nombre es Delia Giovanola, soy fundadora de la institución Abuelas de Plaza de Mayo. Soy una de las 12 que iniciaron la búsqueda de nietos. Nos juntamos para buscar los nietos que cuando todavía no habían nacido. Por eso soy de las primerísimas abuelas de Plaza de Mayo. En el 16 de octubre del 76 se llevan a mi único hijo y a mi nuera embarazada de 8 meses, y queda en la cuna durmiendo una nietita que tenía 3 años, queda solita durmiendo en la cuna. Desde ese momento que lo llevan a mi hijo y a mi nuera, yo voy a buscar a mi nieta, y la crié no como nieta, sino como hija, porque tenía 3 años y necesitaba más una mamá que una abuela. Hice la función de madre, nada más. La crié como nieta, pero la crianza fue como una hija. Era muy chiquita, la mandé al colegio, jardín de infantes, cosa de mezclarle. Yo era docente. En ese momento era directora de escuelas, tuve que renunciar para poder criar a mi nieta, porque a la escuela tenía que ir como directora un día a la mañana, un día a la tarde, y era imposible. Entonces me jubilé y me dediqué a la crianza de mi nieta y a la búsqueda de mi hijo. Empecé a ir a la Plaza de Mayo cuando no había madres tampoco. Nos juntamos con Azucena Villaflor, que fue la primer madre, y ahí empezamos la búsqueda de los hijos. Cuando esas madres fuimos creciendo, ese conjunto de mujeres combatidas por las autoridades, porque éramos las locas de Plaza de Mayo que decíamos que nos habían llevado los hijos. Fue una campaña muy dura por la televisión y la radio, diciéndonos las locas. Bueno, ese número de mujeres iba creciendo de un jueves al otro jueves, hasta que nos obligaron a marchar, porque había estado de sitio, no podíamos estar paradas hablando, y nos obligaron a dar la ronda, nos obligaron a circular, y nos quedamos en la plaza. A partir de ese momento no falté ningún jueves a la plaza. Al principio la llevaba la nena conmigo y ella se quedaba jugando con las palomas, hasta que empezaron a querer echarlo. Y bueno, nos obligaron a marchar. Y yo iba con la nena hasta que vi que había mucho soldado con arma, mucho militar a caballo o infantería, que nos tiraban los caballos. Y dije, me pareció muy peligroso. Entonces ya empecé a ir sola. Ese grupo de mujeres iba creciendo muchísimo, hasta que una del círculo ese, una madre que no recuerdo quién era, nos avisó que si había alguna madre o de una embarazada o suegra de una embarazada, es decir, la nuera estuviera embarazada, que salieran de la fila. Y ahí salí de la fila y empezó la búsqueda del nieto. Ya habría nacido mi nieto, porque cuando lo llevaron a mi hijo fue en octubre, y Martín, mi nieto, nació en noviembre, es decir, al mes y poquito tiempo. Y abuelas, habremos salido de la fila en febrero, marzo del año siguiente, y empezamos a reunirnos un grupito de 5 o 6 abuelas de nietos nacidos en cautiverio, que se llamó ese grupito, todavía no teníamos nombre. Empezamos a reunirnos en confiterías, en las casas nuestras, con mucho cuidado de que no nos llevaran tan bien. Y empezamos a hacer las actividades propias de abuelas, hacer habeas corpus en tribunales de menores, visitar casas cunas, orfelinatos, hospitales donde tuvieran parieran las embarazadas. No hubo ninguna contestación y respuesta, no conseguimos nada, hasta que más o menos nos íbamos encontrando con otras abuelas en distintos puntos donde íbamos a pedir o a buscar, o en hospitales, en tribunales encontramos a otra abuela y la agregamos. Cuando fundamos la institución éramos 12. A partir de ese momento ya nos manejábamos organizadas. Éramos abuelas argentinas con nietitos nacidos en cautiverio. Todo ese era el nombre de la institución. Y después ya en la práctica, cuando se fundó la institución, Abuelas de Plaza de Mayo. Listo. Pero ahí empezamos a manejarnos como institución, avisando al mundo que éramos abuelas con nietos nacidos en cautiverio. Mandamos la lista a las instituciones de derechos humanos del mundo. Esto fue en el año 77 que se fundó la institución. El año 78 fue el año internacional del niño. Y ahí pudimos medir la importancia de haber escrito al mundo, porque cada una de las 12 abuelas recibimos cartas del mundo apoyando la búsqueda de los nietos. Yo sola recibí 1.800 cartas del mundo. El cartero me dijo: señora, qué importante ha de ser usted. Y le digo: lamentablemente sí. Y le conté la historia al cartero. Me traía paquetes de cartas del mundo. La mayor parte de esas cartas fueron de Canadá. No entendíamos cómo ni por qué. Era solidarizándose por la búsqueda de los nietos. En Francia había otra institución de derechos humanos que se llama ACAT, en París, y la institución esta nombró una madrina para cada uno de los nietos nacidos. En esa época éramos 12. Los nietos nuestros, que no los encontramos, ya tenían madrina, que eran quienes los buscaban apoyándonos a nosotros. Ese fue el grupo ACAT. Y la madrina de mi nieto se llamaba François Becouwe, en Montpellier, en Francia. Era la madrina de él y le escribía cartas al presidente Videla y le escribía cartas a la Suprema Corte pidiendo por su ahijado, que no lo conocía ni ella ni yo. Mucho tiempo después, cuando ya la democracia, en el año 2000, bastantes años después, 20 y pico de años, fue en el 76 que nació, en el 2000 tenía 24 años, yo viajé a París y estuve con François Becouwe para agradecerle el apoyo, y estaba ciega. Pero bueno, le pude dar un fuerte abrazo y después no supe más nada de ella, que me hubiera gustado comentarle que encontré al nieto. Y su nieto apareció varios años después también. ¿Quiere contarnos un poco sobre esta búsqueda? Mi nieto lo encontré hace ahora 2 años, en el 2015. Él fue comprado por una pareja sin hijos a una partera y eligieron rubio de ojos celestes, porque los padres que lo compraron, los padres de crianza, el padre era polaco, rubio, muy rubio de ojos celestes, y la señora de él, te digo la señora porque después la pareja se separa y él queda con el padre de crianza. Y el padre forma pareja con otra mujer polaca, que también rubia de ojos celestes, que se agrega a la al padre, se forma pareja con el padre y traía una nena 2 años mayor que Martina. Así que se cría el padre de crianza, la que hace de madre de crianza, que no era la madre que lo compró, y una hermana de crianza. Es decir, que no, nada era de él, pero lo criaron con muchísimo amor, mucho amor. Es una persona, mi nieto, muy afectuoso, muy cariñoso, y pienso que eso se lo debe al padre de crianza, porque es quien lo formó. Los genes de su padre y su madre lo tienen. Mi hijo era empleado del Banco Provincia de Buenos Aires en La Plata y mi nuera era abogada. Bueno, la hermana de Martín, la hermana de mi nieto, que me preguntaste el nombre, él es Diego Brestiqui, es el nombre que era de su padre de crianza. Cuando lo recuperamos, su nombre verdadero, el de genético, es Martín Ogando. El Diego lo conservó. Diego Martín Ogando es su identidad.